Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 254. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo, vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mirá, es como la religión pero sin Dios. Muy bueno. Claro, porque las preguntas no son muy diferentes. Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura. Steinschreiber. La bruja de las palabras.blogspot.com. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida. Y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ukamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. Me quedé con la imagen del caballo maltratado del bloque anterior. Alguien pasa, ve cómo maltratan un caballo y tiene emociones, sentimientos de empatía con el animal, porque él sufre mucho con esa clase de cosas. ¡Ah, qué alma noble! Pero no hace nada. ¡Qué lindos sentimientos que tiene Joaquín! El amor no es eso, ¿eh? El amor no son los sentimientos, señora. El amor son las acciones. ¿Qué le parece si inventamos un mundo donde el amor sean solamente las acciones? ¿Cómo cambiarían las cosas, no? Y si no accionas, bueno, calladito. No estás obligado al amor. Pero a mí me parece un poco indecoroso andar declamando amores que no se actúan, que no se convierten en actos. Y como digo amor, podría decir justicia, honestidad, respetar las leyes. Solo importa lo pasajero, decimos en este programa. Solo importan los pequeños actos. No nos importan los valores. Un poco lo decimos para escandalizar a las viejas, pero es lo que yo por lo menos pienso. No me importa el valor amor, solamente me importan los actos de generosidad, de ayuda, de cuidado, que después si quiere usted le llama amor. Te regalo los valores, no me interesan. porque detrás de esta idea de que lo que importa es lo permanente y no lo concreto, se nos coló todo este mundo, toda la hipocresía, toda la maldad, la gente mala, resentida, que somos todos en realidad. Luego declamamos amor, anhelo, brindamos para Navidad, saludamos para el cumpleaños. Detrás de esta idea de que lo que importa es lo que no cambia, los valores, los ideales, las convicciones. Detrás de esta idea de que lo que importa es eso, con lo cual nunca nos vamos a encontrar. Detrás de esa idea se nos amargó el pueblo, se nos amargó el barrio. Nadie se dio cuenta todavía que nuestra cultura es una cultura amarga, de piso amargo, con algunos momentos en los que logramos ingerir un poco de alcohol o algún otro tipo de estupefaciente o programa cómico, pero ya ni siquiera nos hace efecto eso. Es una cultura amarga la cultura nuestra. Nadie se dio cuenta que se nos llenó el barrio de optimistas. Y el optimista solamente existe en un medio triste, en un medio amargo. Acá en la isla de Creta, donde estamos con la Nadia, en la cultura minoica, donde la religión, ¿te acordás? Era alegre o triste. Alegre, claramente. Claro, donde danzamos todo el tiempo. Danzamos todo el tiempo, las que protagonizan los actos religiosos son las mujeres, no hay reyes, al palacio vamos todos. Trabajamos cantando. Acá no tenemos optimista. No, claro que no. No tendría sentido, ¿te das cuenta el optimista? ¿Pero qué es un optimista? Cuando vas ganando 6-0 el partido, no aparece ningún optimista en tu equipo. Aparecen los optimistas en el equipo que va perdiendo. Se nos llenó la cultura de optimistas, porque esta es una cultura amarga. Y me parece que parte de la amargura, si no toda, viene detrás de esta idea de los grandes valores, ¿eh? Lo que importa son las convicciones. Detrás de eso, y no de los actos pequeños, concretos, reales, eficaces, detrás de esa gran idea, que por supuesto nadie se anima a criticar, porque, claro, es muy poco elegante decir que estamos en contra de los valores, ¿no? Vamos a completar la frase, aunque después nos editan, llegado el caso, ¿no? Cuando nos quieran demonizar, pero estamos en contra de los valores que no se concretan en acciones, ¿eh? Vamos a decirlo así, redondeamos, y seguimos escuchando un poquito más a Enrique Eskenazi. Toda tu conducta está determinada por la dualidad apariencia-realidad, y además por el desprecio de lo aparente en nombre de la supuesta realidad. ¿Y qué sería lo aparente? Lo aparente es lo sensual. ¿Pero qué venís en la cultura de Occidente a lo largo de 2000 años? Un rechazo del deseo, un rechazo de la pasión, un rechazo de la sexualidad, lo cual en su época era muy avanzado, es mucho antes de Freud. ¿En nombre de qué? De una aparente espiritualidad que consiste en un desencarnamiento respecto a la sensualidad. Se ha creído que es verdad aquella cosa desencarnada, que es una supuesta espiritualidad, que ha atentado contra lo que para Nietzsche es lo más real de lo real, pero que en Occidente ha sido denigrado como apariencia. Hoy es más fácil entenderlo que en su época. Claro, han pasado por el camino Freud y tantas revoluciones que nos han hecho ver todo lo que dejaba de lado aquello. Antes no se veía lo que se dejaba de lado. Antes se creía que el instinto, que el deseo, que la respuesta primaria era mala y tenía que ser controlada. Se veía claramente cuál era la buena. Ya ha habido una especie relativa de subversión de algunos valores, pero eso no es lo que quiere Nietzsche. Nietzsche no quiere la liberación sexual dentro de la aceptación todavía de que hay un verdadero mundo, que es el mundo científico o el mundo espiritual. Esa liberación es mínima para Nietzsche. No es la liberación de la sexualidad, es la liberación de la imposición de una realidad sobre otra. Es mucho más profundo lo que está pidiendo. No es simplemente un cambio de tuerca, sino un rechazo total de esa manera de percibir la realidad. Qué Creo que está más que claro, ¿eh? Y ahora vamos a trabajar el tema, bueno, lo mismo, de que esto de la, qué es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Y algo parecido hablábamos de la ciencia hace un rato. No importa si algo es verdad o no es verdad. Porque cualquier cuestión siempre está planteada en ciertos términos. Uno podría volver y replantear el mismo asunto desde otro lugar, digamos, haciendo hincapié en otros aspectos. Estoy usando principios. El modo en que se plantea la cosa y luego la discusión de si es verdad o no, no importa, dice Nietzsche. Lo que importa es a quién está beneficiando que la cosa se plantee en esos términos. Para mí, sé lo que está en juego, más allá de que sea verdadero o no, son maneras de valorar. Por lo tanto, lo que Nietzsche trae por primera vez de manera explícita y pone en el tapete es el problema de los valores. Detrás de decir verdad o bello hay una valoración. En realidad, lo que dice él, no importa si algo es verdad o no, lo importante es lo que se valora como verdad, lo que se valora como justo. Porque detrás de cada afirmación hay un acto de valoración. ¿Y qué es una valoración? Un considerar bueno o malo. Y una valoración es, ante todo, en Occidente, es siempre moral. Lo que ha predominado en Occidente ha sido la religión, que luego se ha transformado en filosofía, y la filosofía, de manera más desapegada, ha seguido con las decisiones que ya planteaba la religión, y finalmente ha pasado a ser la moralidad. La moralidad es filosofía aceptada por el sentido común. ¿Y la filosofía qué es? Religiosidad implícita en el entendimiento. ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad es la imposición de unos valores por encima de otros. Lo que importa, por lo tanto, es qué se está valorando. No importa saber si realmente es real lo fijo, sino qué implica preferir lo estable sobre lo variable. En el fondo, lo que hay es una preferencia. No una preferencia individual, sino un defender un sistema de valores sobre otro. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Vamos con el 80 y después lo comentamos. Dale. El tema no es, ¿es esto verdad? Sino el tema es, ¿a qué punto de vista le conviene que sea así? ¿Qué moral está defendiendo detrás de esta afirmación? Y entonces lo que aparece no es una búsqueda de la verdad, sino una lucha de morales, una lucha de valores. Doctrinas que defienden un valor y doctrinas que defienden otro valor. ¿Qué son los moralistas para Nietzsche? Los moralistas son aquellos que están defendiendo como válido universalmente lo que para ellos es una compulsión. Es decir, las compulsiones se justifican como verdades universales y surge una moral. Un moralista no está libre de compulsiones, sino que su simple compulsión la justifica con toda una moral y aparece como una elección. Aparece como una elección lo que no es más que un instinto. Y otra vez, aparece como una verdad de carácter espiritual lo que no es más que un impulso visceral, o dicho de otra manera, una respuesta sensual. Lo que aparece como verdad, como bueno, como moralmente válido, en realidad, dice Nietzsche, Eskenazi y nosotros, está respondiendo a una simpatía, algo sensual, dice él, en el sentido de que aún me gusta. Me gusta que esto sea de esta manera. Después, si sos el poderoso o pariente del poderoso, recubrís tu me gusta con unas racionalidades, con unas justificaciones en libros importantes o porque te lo dijo un abogado. ¿Entendés? Lo recubrís de cosas que lo legitimen en estos resortes de esta cultura, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, hay un me gusta de esta manera. Y el me gusta ese no siempre tiene que ver con intereses económicos, a veces tiene que ver con tradiciones familiares, con musicalidades, con formas de hacer las cosas. No, no, tiene que ser ordenado. El orden es mejor que el desorden. Se ve que a usted hace rato que no lo agarra una mujer linda y entusiasta, ¿eh? En un lugar llora el cielo de ternura. La bruja ni las palabras. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Coron Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar. Este es Adrián Goizueta, si mal no me acuerdo, que está en Argentina en estos días, ¿eh? Es un argentino él, pero tiene esta canción que es bellísima, Dale una luz. Y ahora seguimos escuchando un poquito más a Enrique Eskenazi, que nos va a explicar una cosa que, señor, a mí me parece que puede ser muy interesante, porque muchos de nosotros hemos basado nuestro contacto con el mundo en la creencia de que nuestros sentimientos son una buena brújula. Que si algo no nos cae bien, esto es una señal de algo. Y lo contrario. Pero si nos cae bien en cuanto a sentimiento, una cosa es la emoción, que es más bruta, es salvaje, es misteriosa, nos genera confusión, suele ser contradictoria la emoción, es nueva por definición, la lozanía de lo nuevo, decía Krishnamurti, tiene la emoción. Eso es una cosa, en la emoción sí creemos en este programa, ¿sí? Ahí sí. Pero después está el sentimiento, que es, suponete, ves un bebito, ¡ah! Oh, viste, pasó, uy, no me te puedo creer. Son emociones que ya se han encadenado a ideas, a costumbres, a cosas que es bueno demostrar frente a los demás. ¡Ay, sabes que me caí! ¡Ay, pobre! Es bueno que vos tengas esos sentimientos. Pero en realidad son emociones que ya están ligadas, encadenadas a un sistema de creencias, dentro de las cuales también está esta porquería de que lo verdadero es lo ideal y que lo que importa es el amor con mayúscula y no cruzar a las viejas en los semáforos. Hasta la gente que se cree liberada de morales, cuando se pregunta ¿está bien o está mal lo que he hecho?, no piensa qué quiere decir bien o mal. Simplemente sigue lo que siente que está bien. ¿Pero qué es un sentimiento sino una señal de amaestramiento? ¿Qué siente un perro que se le ha castigado cuando hace esto y tiene ganas de hacer eso? Siente miedo. ¿Pero ese miedo es la señal de que es culpable o es la señal de que está amaestrado para no hacer esto y ahora le da miedo hacerlo? Cuando una persona dice no debo hacer esto, ¿realmente qué quiere decir debo? ¿Debo según qué moral? Ah, pero normalmente no se piensa. Haz lo que debas. ¿Y quién determina lo que se debe hacer? Hay un se debe hacer. La pregunta es, ¿quién es se? ¿Quién es se? Cuando se empieza a desarmar toda esta serie de convicciones coaguladas, empieza a aparecer lo que Nietzsche vio, y es que el mundo, y sobre todo el mundo de la cultura, que es el que va a criticar, no es sino una lucha no reconocida, pero siempre presente, de voluntades. Y detrás de la verdad, o de la búsqueda de la verdad, lo que hay es una voluntad de verdad. Y la pregunta es, ¿pero qué busca esa voluntad de verdad? Y la respuesta es, no busca la verdad. Lo que busca es imponerse a través de la verdad. Imponerse a través de la verdad muchas veces es continuar con tradiciones, con una identidad que nos complacemos en mostrar a los demás, etcétera, etcétera, ¿eh? No siempre hay una espada y un montón de dinero detrás de las intenciones, ¿eh? Pero solemos defender aquellas cosas que nos validan, que validan nuestro sistema de creencias, nuestro mundo ordenadito, prolijo, donde no aletea ya la vida, el misterio, lo que intranquiliza, lo que nos puede traer sufrimiento y también placer. Bueno, se comunicó un oyente con nosotros, le agradecemos mucho. Diego Aquino se comunicó, se nos apagó el celular, cosas de la vida. ¡No! Capaz que su mensaje era muy peligroso, que no se puede pasar al aire. Pero bueno, muchas gracias también a todos los que se comunican diariamente y demás. Una cultura que llega a su agotamiento. Todo lo que ofrece la cultura... Alguien que prende la radio en este momento se va a escandalizar un poco. Todo lo que ofrece la cultura es vacío, es mentira. A ver cómo lo dice Enrique Eskenazi. Es la consecuencia de una cultura que ya ha llegado a su agotamiento. Porque todo lo que ofrece es vacío, es mentira. Nietzsche ve esto, ve que en su propia época hay una pérdida de significado impresionante. ¿Por qué? Porque los valores que se sostienen intelectual y culturalmente ya no iluminan más. Y los individuos se encuentran desorientados. Es decir, falta la meta, falta el propósito, falta el para qué. Y ante esto surgen todas las reacciones contra el nihilismo, que son formas más claras de nihilismo. Querer regresar a valores que ya no existen. Querer evitar el declive de Occidente retornando a formas caducas de pensamiento. O pensar que uno se va a inventar un valor y porque uno se lo invente ese valor vale. Los grupúsculos alternativos que crean sus realidades aparte y que no modifican el mundo. No tienen una alternativa que ofrecer. Se escapan a una isla donde celebran su festejo, su fiestecita privada. La fiestecita de nosotros, los celtas invocando árboles. Nosotros los especiales conectando con Eckhart Tolle y el silencio y el momento, la negación de la historia, de la cultura, la negación de todo, el ideal de volverse un alga que no siente, que solo está presente y no piensa, no siente, no se cuestiona, la negación del pensar, por Dios, el individuo reducido a una burbuja separada de total porque ya no hay argamasa que dé sentido a la comunidad. Está levitando nuestro amigo Enrique Eskenazi. Señora, estamos hablando de temas durísimos, pero parece que a veces más dura es la realidad, ¿eh? Cuando uno ve, yo vuelvo siempre con el mismo ejemplo, es que me pasa todos los días, cómo circulan los vehículos en la ciudad aquí de Jujuy, donde vivimos. Ahora vamos a salir y vamos a tener que evitar que nos atropellen mientras cruzamos la senda peatonal, que es nuestro derecho. ¿Quiénes son esas personas que lo hacen? ¿Son malos? ¿Son rusos? ¿Nazis? No, son personas que creen en el amor universal, que creen que la educación nos va a salvar. Pero ellas mismas son personas educadas. No es cierto que la educación nos va a salvar. No hace falta más educación. Los mayores degenerados tienen una impecable educación. Es un mito. Por eso en La Bruja, en el programa de hoy y en algunos otros, revisamos algunas cosas que parecen estar por debajo. Hay unas declamaciones de ideales, de intenciones, que luego no hacen contacto con el accionar concreto y real, ¿eh? Y condenamos a los que están lejos, pero no condenamos nuestro propio accionar, el de nuestros amigos, justificamos las acciones, porque en el mundo de las ideas todo se justifica. ¿Y por qué estas personas no respetan la senda peatonal? ¿Por qué andan en autos con vidrios polarizados si eso está prohibido? Circulan allí profesores, médicos, ingenieros, funcionarios del gobierno, los hemos visto cuando bajan la ventanilla un poco. No tiene sentido. Bien, hay que bancarse que no tenga sentido. Hay que recorrer los próximos metros, las próximas horas, los próximos meses, viendo que eso ocurre y que no tiene sentido. Este es el nihilismo. El nihilismo es la nada. Nihil, del latín, creo que es la nada. Porque yo tenía un sistema de comprensión del mundo, me habían enseñado cosas en el cole, y veo que el mismo profe no respeta las normas que él me obligó a respetar. Entonces, ¿cómo lo debo entender? No lo entiendo. Y me animo a sostener que no lo entiendo. La tentación es buscar una explicación rápida, tranquilizadora. Hace falta más educación. Mentira. Si todos nos juntamos y no, ¿y al profe qué? ¿Lo vas a echar? No, venga, profe, pero usted, ¿cómo? No entiendo. Y menos entiendo cuando yo mismo, por ahí, me subo un auto y hago lo mismo. Sostengamos el no entiendo. No abracemos explicaciones, ideologías, religiones, autoayuda, voluntarismo de que si todo no sé qué, moralidad, qué mal que conducen. Sostengamos el no sé, sostengamos el sinsentido. No lo dice Carlitos, esto lo decía Nietzsche. Nietzsche decía, ese es el camino, abrazar la realidad tal cual es. Pero Carlos, yo no entiendo. Eso que te pasa, lo que no entendés. No te apures a condenar. No te apures a hacer propuestas. Porque ahí aparece, con una tremenda presencia de verdad, la realidad. No lo entendés. Bueno, sostené el sinsentido. El sinsentido es la cura, dice Nietzsche. Porque esa es la nobleza de la verdad, el camino real. Allí debe haber algo, porque allí está la verdad. Voy a sostener esto. ¿Qué pasa? Lo sostengo. Entonces por ahí me cruzo con el profe. Profe, discúlpeme. Usted iba, ¿entendés? Como ya estoy parado en otro lugar. Porque si lo condeno, cuando me lo encuentro no le puedo decir que lo condené. ¿Entendés? Se renueva el camino de hipocresías. Si nos afincamos en la zona de la realidad, ahí tenemos alguna oportunidad quizás. Y la verdad es que no hay verdades. No quiero decir más nada que pueda arruinar lo que acabas de decir. Y después, como es la vida, no voy a decir más nada. Que se queden con que no hay verdades. Y la realidad es la que hay, la que podemos tocar, la que podemos sentir, la que nos emociona. Y banquémonos el sinsentido. Sostengamos el no entiendo. No el qué barbaridad este país. ¿Cómo puede ser que...? Ese cómo puede ser que es condenatorio. No es sostener el sinsentido. No entiendo. Y sostengo el no entiendo. Me lo banco. No lo resuelvo, lo sostengo ahí. A ver qué florcita germina para la semana que viene. Chao. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 254. Operación técnica, José Maldonado. Locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora, Guaira Hoyos. Conducción, Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. De México y de nosotros ahora. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Extraordinaria, extraordinaria. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias.